Bueno, estamos con María Gabriela Negri, intendenta interina durante este tiempo y también que, bueno, acompañando la candidatura de Gabriel Buffoni. Gabriela, ¿cómo ha ido hasta el momento? Digamos, son cerca de las 11 de la mañana, ¿cómo ha ido las elecciones? Acá estamos en la escuela, en el IPEM, pero bueno, si estuviste recorriendo también las otras escuelas o cuál es el informe que te van mandando los fiscales generales. No he ido a otras escuelas, estoy aquí desde temprano, pero sí, por supuesto, estamos en contacto, todo se está desarrollando normalmente, como lo esperábamos y como esperamos que culmine, ¿no? Este es un acto eleccionario prácticamente atípico, pero bueno, tenemos que cumplir con lo que la ley nos ordena y bueno, mañana tendrán un intendente para que culmine el periodo que debe completarse. Recién conversando con el ex intendente Gustavo Cés, nos decía que bueno, que él lo que más espera para Capilla es que se pueda asegurar la gobernabilidad. ¿Cómo ve Cambiemos en este momento, digamos, la situación de gobernabilidad que tiene Capilla del Monte, sea que ganen ustedes o que ganen otro de los partidos? Mirá, yo creo que la gobernabilidad, no sé por qué ha dicho eso Cés, pero la gobernabilidad acá no está en juego, porque yo lo he dicho en otros momentos, sea cual fuese el resultado, Cambiemos va a estar a disposición, los dirigentes de Cambiemos van a estar a disposición de quien le toque gobernar. Si la gente nos decidiera que estuviésemos en la oposición, lo vamos a hacer con responsabilidad, porque uno no puede tomar de rehén a la gente. Si no, no respetaríamos la voluntad popular. La voluntad de la gente tiene que ser respetada, cualquiera fuese el resultado. Así que yo personalmente no creo para nada que esté en juego aquí la gobernabilidad. Muy bien, bueno, una pregunta más. ¿Había rumores de denuncias en la policía recién por disturbios en la plaza? ¿Usted tiene alguna idea desde el bloque, digamos? No, sé que hubo un altercado en la plaza, sí, entre dos militantes, pero creo que no pasó a mayores. En fin, espero que no se repita. ¿Cambiemos, digamos, en esa discusión o no? Cambiemos y Unión por Córdoba. Y Unión por Córdoba. Esperemos que no se reitere. Yo creo que ha sido un mal momento nomás. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Para Una Radio Muchas Voces y la red de radios comunitarias de la provincia, un abrazo y lo mejor para hoy. Gracias, Agustín, y gracias a toda la audiencia. Y bueno, sea cual fuese el resultado, ya lo he expresado, lo vuelvo a reiterar, vamos a estar todos trabajando, continuar los proyectos que se están haciendo, nos vamos a poner a disposición, por supuesto.